Lusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchando el gran Joe Arroyo en Barranquilla me quedo. Todas las miradas apuntan hacia Barranquilla por estos días, porque recordemos que tenemos por delante el fin de semana de carnaval. Si hay una fiesta que caracteriza a Barranquilla, ese es el carnaval. Una fiesta que no solamente la celebra Barranquilla, sino por supuesto gran parte de Iberoamérica. Incluso aquí en Valencia tendremos programación de carnaval este fin de semana. Tendremos comparsas en el barrio Ruzafa concretamente. Pero antes de entrar en detalles de la programación en Ruzafa, debo decirles que en Barranquilla, el Gran Combo de Puerto Rico y el Grupo Niche se van a citar de un gran mano a mano, donde también les rendirán homenaje a la gran referencia del carnaval de Barranquilla a través de todos los tiempos, el inolvidable Joe Arroyo. Por eso en Barranquilla me quedo. Ahí lo estamos escuchando. También estarán a propósito en ese gran homenaje el gran Checo Acosta, el maestro Iván Villazón, Mr. Black, Eddie Herrera. La programación es larga y hay muchos más. Son macro conciertos. Los carnavales de Barranquilla. Bueno, y de los carnavales de Barranquilla pasamos a los carnavales de Ruzafa. Lógicamente aquí lo que se rinde es un homenaje a esta fiesta iberoamericana. Lo mejor de este carnaval, sí, el de Ruzafa, porque debo decirles que ya el pasado fin de semana hubo algunos actos del carnaval. Este 18 y 19 de febrero acogerá un gran mercado de carnaval con un amplio horario para que nadie se lo pueda perder. Además, este espacio contará con distintas actividades como payasos y cantautores para entretener a los más pequeños mientras los mayores disfrutan también de la gastronomía, en fin, de todo lo que se va a ofrecer. Desde las 5 de la tarde, allí harán presencia más de 50 colectivos que estarán participando, entre ellos asociaciones, entidades del barrio, batucadas, que lógicamente le pondrán el toque musical a este gran carnaval en Valencia. Desde las 12 del día. Sí, desde las 12 del día. En el mercado de Carnestoltes. Que estará ubicado exactamente en el Parque Granero. A las 5 de la tarde, pasacalles del carnaval de Ruzafa. Desde el Parque Granero, pasando por las calles de Filipinas, Pintor Gisbert o Gisbert, calle Cuba, calle Sueca, Literato Azorín, Cuba y finalmente el Parque Granero. Este es el sector Ruzafa. El domingo, de 12 del día a 10 de la noche, será entonces Mercat de Carnestolel Toltes. Que estará ubicado en el Parque Granero. Me perdonan el valenciano. Tengo entendido que esta palabra está en valenciano. Carnestoltes. Sí, Mercat de Carnestoltes. Bueno, es la celebración del carnaval en Valencia, poniéndose así a la par de esas celebraciones que se extienden por todo el continente americano. Se celebran, recordemos, además de Brasil, Colombia, también se celebran los carnavales en Bolivia, en la República Dominicana, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela. Por todas partes se celebran los carnavales. Aquí en España se destacan los carnavales de Tenerife, Gran Canarias. Una de las fiestas más alegres de nuestra cultura iberoamericana. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un sitio donde podemos encontrar la gastronomía colombiana. Patacón tostado, calle Albacete 21. Toda la información de la carta y el servicio en general lo pueden encontrar en la página web patacontostado.com. Vamos a continuación a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, cómo viene la prensa hoy. Pero eso será después de escuchar a Nicky Cuervo, que como todos los días viene sobrado hoy con notas del apartado musical. De manera que vamos a dar cuenta entonces de todo lo que tenemos para celebrar hoy. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ronda de medianoche. Un día como hoy, un 17 de febrero de 2006, falleció en Hackensack, New Jersey, Raymond Barreto Pagán, más conocido como Ray Barreto, quien nació un 29 de abril de 1929 en Nueva York. Percusionista estadounidense de origen puertorriqueño y uno de los más destacados compositores, intérpretes y músicos de jazz latino, destacando especialmente en los géneros de jazz afrocubano, salsa, son cubano, bugalú y pachanga. Sus congas se han podido escuchar en cientos de discos, tanto de jazz latino como de música tropical. Los padres de Barreto llegaron a la ciudad de Nueva York en la década de los 20, procedentes de Puerto Rico, y se radicaron en el Spanish Harlem, también conocido como el barrio. Su madre amaba la música de Duke Ellington y Count Basie, entre otros músicos de jazz de la época. En 1946, Barreto se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania. Allí conoció a Fats Addy, un músico de jazz belga que tocaba el vibráfono, y fue una fuerte influencia. Sin embargo, su mayor influencia fue Dizzy Gillespie y su interpretación de Manteca del compositor y percusionista Chano Pozzo y Jill Fuller. Al regresar del servicio militar en Alemania, trabajó con músicos de jazz estadounidenses en Nueva York, donde a finales de los años 50 sustituyó a Mongo Santamaría en la banda de Tito Puente durante 4 años. Barreto hizo su debut discográfico como líder de una banda de 1961 para Riverside.

Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Por su parte, El Mundo titula: Lucía, la primera víctima de la ley del solo sí es sí, exige una reparación. Irene Montero debe pedir perdón, pues lo ha hecho mal. Fueron parte de las declaraciones. Entre otro de los titulares, continúan los altos precios de los alimentos, al igual que el Congreso está en contra de las medidas que plantea Podemos con respecto a la regulación de precios. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa. En Argentina, el diario La Nación destaca en portada: Éxodo. Cada vez más médicos jóvenes deciden irse del país. El diario El Mercurio de Chile titula: Boric. Al grupo de Puebla, yo respeto las instituciones y espero que me respeten a mí mis decisiones. Fueron parte de las polémicas declaraciones del presidente luego de las protestas que está teniendo con respecto a la decisión de una nueva elección para la Constitución. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en portada: el escenario actual es un nuevo capítulo del intento de complot. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, es el que ofrece una entrevista a este diario. Se refiere entonces a la situación política que atraviesa el país. El Nacional de Venezuela titula: Estados Unidos admite cambios en su relación con Venezuela en un movimiento audaz que pensaron decisivo. Washington reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino, esperando con ello fomentar la salida de Nicolás Maduro, pero en este momento Estados Unidos sigue considerando ilegítimo al gobernante, aunque admite que hubo errores de cálculo y prioridades en este momento que podrían ayudar a la situación del país. Entre otros los titulares, Maduro anuncia nuevas tarifas en los peajes con respecto a los carnavales que se celebrarán este fin de semana en el país sudamericano. El diario El Tiempo de Colombia: Procuraduría podría sancionar, pero jueces tendrán la última palabra, dice la Corte. Hay más titulares para destacar hoy. Nacional consiguió una vibrante victoria y se quedó con la Superliga de Colombia. Esto en lo que tiene que ver con fútbol. El Comercio de El Perú: Adelanto de elecciones. El Congreso sesiona hoy en medio de un pedido para reabrir el debate con el respaldo de Alianza y El Progreso. Se cuentan ya con las firmas necesarias para ampliar la agenda de la sesión plenaria y lograr elecciones en este año 2023. El diario El Correo del Sur de Bolivia titula: Música, baile y desenfreno en el primero de 6 días de festejo del carnaval. En la prensa de Nicaragua continúa la polémica luego de que Daniel Ortega retirara la nacionalidad de 94 nicaragüenses que se suman a la lista de los 222 opositores que fueron deportados hacia los Estados Unidos. El Caribe de la República Dominicana: JP Morgan elogia la fortaleza de la economía y explora ampliar inversiones en la República Dominicana. El Diario de México titula: Avalan diputados de Ciudad de México el internet gratuito en espacios públicos con respecto a las nuevas medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que se mantienen los problemas en los decretos con respecto a las reservas de litio que se otorgan en la Secretaría de Energía y las relaciones con los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos. Añadimos también el tema de conversación, lo que está pasando en el Perú. Ya dábamos cuenta de las palabras de Keiko Fujimori, la líder del partido Perú Posible, que paraba en seco a Gustavo Petro de Colombia en ese rifirrafe que se ha generado entre Perú y Colombia a raíz de la destitución de Pedro Castillo como presidente del país, de manera que el presidente destituido de izquierda ha recibido la solidaridad de otros mandatarios de la región. Es el caso de Gustavo Petro, igualmente Andrés Manuel López Obrador, que han estado cuestionando la presidencia de Dina Boluarte, recordemos, la vicepresidenta de Pedro Castillo. Y está por medio también la Alianza del Pacífico. El pasado mes de enero, México le tenía que hacer entrega de la presidencia pro tempore a Perú. Y eso no ha ocurrido. Y mucho tiene que ver la situación política de ambos países. Y en este sentido se pronunciaba la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Al expresidente que dio el golpe no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Su apoyo incondicional al golpista Pedro Castillo y su negativa de entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico provocaron que la presidenta Dina Boluarte envíe esta diplomática pero tajante respuesta al mandatario mexicano Manuel López Obrador. También queremos decirle al presidente AMLO, creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprende en ese bloque de la Alianza del Pacífico. O sea, yo creo que es una crítica, una devolución de a los insultos de López Obrador a través de una declaración más suave, más diplomática, pero igualmente preocupante para él porque lo está poniendo en evidencia ante el mundo entero que se está quedando indebidamente con un cargo que ya no le corresponde. Un mensaje que ya empieza a tener eco entre los diarios económicos más importantes del mundo que informan así la arremetida de Boluarte contra AMLO. Presidenta de Perú denuncia que AMLO se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico. AMLO no quiere entregar la presidencia de Alianza del Pacífico, acusa a Boluarte. ¿Pero qué es la Alianza del Pacífico? ¿Y cómo es que la presidencia de este organismo ha generado un choque entre los presidentes de México y Perú? La Alianza del Pacífico es un organismo internacional que se fundó en el año 2011. Lo conforman 4 países: México, Colombia, Chile y Perú. Su objetivo principal es promover el libre mercado en toda Latinoamérica. Paramos aquí. Quiero decirles con esto que hoy la prensa latinoamericana está destacando esta polémica que hay entre Perú y México, pero que no se escapa, en este caso, Colombia. Estamos hablando de que en teoría son 4 países con gobiernos de izquierda. No debería haber polémica, pero ya sabemos todos lo que pasó en Perú, donde Pedro Castillo fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado cerrando el Congreso. En consecuencia, lo ha sustituido su vicepresidenta Dina Boluarte. Como quiera que hemos entrado en un nuevo año, pues la presidencia pro tempore le correspondía a Perú. En el último año ha estado ocupando ese lugar México. Y Andrés Manuel López Obrador no le quiere entregar la presidencia pro tempore a Perú. Vaya, estas son las discusiones insólitas que se presentan en América Latina. Yo no sé si esto tiene antecedentes en la región o en alguna otra parte del mundo, que un presidente no quiera, o que un país no quiera entregarle la presidencia pro tempore al que le corresponde, es decir, al siguiente. Es insólito y va a ser precisamente uno de los temas de conversación durante este fin de semana y probablemente el próximo año. Claro, Andrés Manuel López Obrador en los últimos días ha estado trinando, lanzando mensajes en contra de Boluarte por la destitución de Castillo. Y es que él no reconoce a Boluarte. Ese es uno de los grandes problemas. Pero en todo caso, recordemos también que se iba a celebrar la cumbre y se aplazó. Yo creo que por eso también tampoco se ha entregado. En todo caso, hay un lío enorme en América Latina en torno a la Alianza del Pacífico y la no entrega de la presidencia por parte de México, o mejor dicho, el señor Andrés Manuel López Obrador, a la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú. ¿En qué terminará esto? Bueno, seguiremos atentos y es uno de los asuntos que nos queda pendiente entonces para la próxima semana. Seguimos en el Café Mañanero. Después de esta película, vamos a los estrenos de verdad. La película latinoamericana. Ya ves, Carlos Angulo. Sí, yo creo que esto no se lo había imaginado ningún guionista de cine, pero son las que pasan, son las cosas que pasan en nuestra América Latina. Una discusión de estas y que parece un juego de niños, ¿no? Vamos ya a los estrenos definitivamente que tenemos este fin de semana antes de que llegue Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, disfrútalo. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. Carlos Angulo, ya estamos con los estrenos más importantes de la semana. Se renueva la cartelera de cine en España. Y uno de los grandes estrenos, si no el estreno más importante de la semana, obviamente se trata de, como ya bien sabemos, El Hombre Hormiga y la Avispa Quantumania. Ant-Man and the Wasp llega a los cines de todo el mundo el día de hoy. Se trata del gran estreno de Marvel Studios para empezar el año 2023. Los superhéroes, como sabemos, están de moda y esta tendencia no se ha mantenido en bajas, solo que esta es una película que ha creado mucha polémica, Jorge. Están entre los puristas de los fanáticos de esta saga increíblemente larga y los que dicen de que tal vez Marvel ya se quedó sin ideas, de que es una resolución de un guión un tanto simple y que sencillamente son puros efectos especiales para disfrutar. Ya tendrá que ver cada quien al ver la película lo que pueden disfrutar o no. Es una cinta a la que hay que darle una oportunidad, pues como bien sabemos todas estas películas del universo Marvel están conectadas y sencillamente esta es una nueva apuesta, un nuevo episodio en esta gran serie que se titula el día de hoy El Hombre Hormiga Quantumania, ya se encuentra en los cines. Let me make this easy for you. A mí me llama la atención esto de darle una oportunidad. ¿Por qué se merece una oportunidad? Creo que sencillamente, como al final todas estas películas terminan estando conectadas en esta gran historia que es Marvel, que ya nos tiene acostumbrado que es una larga serie de muchos episodios, siento que tal vez los personajes que aparezcan en esta ocasión serán importantes en otras cintas más adelante, tal vez tienen una conexión con una historia mayor de trasfondo. Lo que sí, las mayores críticas a la nueva película es que dicen que tiene un guión en la que las resoluciones son muy sencillas, que tal vez no se siente un esfuerzo real por los problemas y que al pesar de que tiene unos efectos especiales alucinantes, pues están entrando en esto que se conoce como el reino cuántico de Marvel, al final deja mucho que desear y lo único que salvan y que vale la pena es su gran villano que promete ser el nuevo Thanos del universo cinematográfico de Marvel. Los estrenos de la semana. The absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence. Estamos hablando de Woman Talking. Una de las cintas nominadas al Oscar a Mejor Película, Ellas Hablan, es de estas películas filosóficas con un gran elenco, liderado por Frances McDormand, Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy y Michelle Meglio junto a Wing Bishop. Se trata de una de las historias de época más importantes que hemos visto en los últimos años, pues tiene un tanda feminista, sin embargo, deja ver uno de los temas más importantes que se trata acerca de la importancia y la presencia de las mujeres durante la época de el Renacimiento en los Estados Unidos. Estamos hablando de hace ya casi 100 años, antes de la era industrial. Woman Talking da una nueva perspectiva a la importancia de las mujeres en este rubro y, por supuesto, lo que callaban en esa época las grandes familias. Y es por ello que es una de esas películas que te hace pensar y que, por supuesto, forma parte de lo que hay que ver obligatoriamente, en especial para aquellos que son fanáticos de la temporada de premios. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? And we liberated ourselves. Seguimos con los estrenos de la semana. Ya para cerrar, entra uno de estos títulos polémicos, pero que estoy seguro que muchos van a disfrutar, ya que se trata El Triángulo de la Tristeza. Triangle of Sadness también es una película que está nominada este año en los premios Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Original. Y se trata de la obscenidad de las clases altas al descubierto. Es una película exagerada, una película grotesca, por así decirlo, en la que el director sueco Ruben Östlund estrena y logra llamar la atención de los festivales de cine. Recordemos que esta fue la película que ganó el Festival de Cannes en la última edición y pone el ojo en la clase alta donde se regodean entre sus obscenidades, incongruencias, a la hora de estar en un lujoso crucero donde van a empezar a pasar tragedias. Es por ello que es una película que tiene una crítica social muy importante, pero que a la vez promete ser muy entretenida. Se llama El Triángulo de la Tristeza. I sell shit. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy the moment. No, no, no. La cartelera de cine entonces en el Café Mañanero. Para los estrenos de Oscar, al igual que por supuesto el entretenimiento con la nueva cinta de Marvel Studios. Antes de finalizar, Carlos, hoy encuentro en las noticias que Bruce Willis ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal. El actor estadounidense fue diagnosticado entonces con esta enfermedad que afecta la conducta y el lenguaje. ¿Hasta qué punto amenaza su carrera como actor? Ya Bruce Willis desde el año pasado está retirado completamente de la actuación debido a los problemas que lleva. En un comunicado que publicó su ex esposa Demi Moore a través de la red social Instagram, recordemos que desde principios del año 2022 Bruce Willis se había anunciado su retiro permanente ya que sufría de afasia, una enfermedad que afectaba su manera de memoria al igual que de comunicarse, pero ahora la familia ha anunciado que el día de ayer se les dio finalmente un testimonio, y es que padece de demencia frontotemporal, una enfermedad cruel para la cual no existe tratamiento, y la condición de Bruce Willis ya ha progresado mucho. La familia se siente tranquila por tener un diagnóstico más específico, de acuerdo a como comunicaron en la publicación, y el entorno del ganador del Globo de Oro anunció que es una enfermedad cruel, pero que a pesar de que no existe tratamientos, tratarán de darle una calidad de vida lo más plena posible. Establecieron en el comunicado, recordemos que en este momento se encuentra cuidado por su esposa, al igual que sus hijas Mabel y Evelyn, y su ex esposa Demi Moore, junto con las tres hijas que tuvo en su matrimonio con ella, que se tratan de Runner, Tallulah y Scout Willis, quienes en este momento están tratando con este duro momento familiar, ya que cada vez la situación va para peor para Bruce Willis. Queríamos destacar esta noticia y al mismo tiempo, ¿por qué no?, enviarle fuerza a Bruce Willis y también a su familia para que el actor pues logre sobrellevar esta situación. Cuando una persona le diagnostican una enfermedad que no tiene cura, solo entonces se busca de alguna manera mejorarle la calidad de vida en esas circunstancias. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, aquí dando cuenta del cine. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día, seguramente con toda la información deportiva. Tenemos las declaraciones de Javier Tebas en torno a la polémica que hay con el Barça. ¿Hay o no? ¿Hay o no castigo para el Barcelona? Incluso se habla hasta de un posible descenso de categoría. Pero lógicamente tiene preocupado a los seguidores del Barça. Ya regresamos. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Edward Producciones. El Nene Vinto. Y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez. Con el corazón.

Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos compartiendo el Café Mañanero, sí, efectivamente, con Nicky Cuervo. Ya viene Carlo Angulo, dispuesto a rematar el apartado de los cementos con el personaje del día. Pero Nicky antes nos tiene más. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de febrero de 1940, nació en Jalisco, Guadalajara, Vicente Fernández Gómez, quien falleció en Jalisco, Guadalajara, el 12 de diciembre del 2021. Apodado como Chente o el Charro de Huentitán, fue un cantante y actor mexicano. Su trabajo en la música le valió varios reconocimientos como 2 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En abril de 2010, alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su hijo, Alejandro Fernández, también es cantante. Debutó en el cine en 1971 en Tacos al Carbón. 3 años después, protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. El álbum de la música de esa película también tuvo gran popularidad en 1972. Su éxito mundial e himno ranchero, Volver, Volver, lo considero como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción, rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. De 1972, recordemos a Vicente Fernández con Volver, Volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaría en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, un segmento muy importante, el personaje del día, Carlo Angulo. El día de hoy, el actor Taron Egerton forma parte de todos los titulares, ya que se anunció una película acerca del videojuego más popular de la historia, que se trata de Tetris. Lo único es que esta cinta no estará basada en la creación del videojuego, sino justamente en cómo este videojuego, conocido a nivel mundial, se trata de cómo impactó durante la lucha política de la Guerra Fría y logró que los Estados Unidos y la Unión Soviética se entendiesen gracias a las diferencias del mercado. Uno de los datos pocos conocidos es que Tetris fue creado directamente en la Unión Soviética y fue gracias al empresario Hank Rogers, un ejecutivo estadounidense, que buscó la expansión de este videojuego creado por Alexei Patinov, lo que creó los elementos para que se convirtiera, luego de 5 años, en el videojuego que dominara el mundo con el lanzamiento del Game Boy de Nintendo. Se trata así de una película que llegará a Apple TV Plus el próximo 31 de marzo. La producción se titula Tetris y se trata de la industria de los videojuegos en el camino detrás de este videojuego que cambió el rumbo de todo el entretenimiento y se convirtió en el videojuego más vendido de la historia. Gracias, Carlos. Y de inmediato entramos en el apartado deportivo. Atención, la programación de la Liga, lo que pasó en la en la Europa League. Es que será un duelo de Champions. Barcelona, Manchester United. Pero no, están en estos momentos en la segunda división del fútbol europeo, en la Europa League. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café. Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con la Europa League y la polémica que hay en el Barcelona. También, por supuesto, vamos a dar cuenta de la programación de la Liga Española de Fútbol. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con ese compromiso entre el Barcelona y el Manchester United. Un duelo de altura, un duelo de Champions, pero que ambos están es en Europa League. A propósito, es un título que hace falta en las vitrinas del Barcelona. Por eso se lo ha tomado muy en serio. Adolfo. En el día de ayer arrancaron los 16avos de la Europa League con los siguientes marcadores. El Salzburgo venció a la Roma 1-0. El Fútbol Club Barcelona, aquí en el Camp Nou, empató con el Manchester United 2-2. Y es que prácticamente podría darse por bien servido el Barcelona haber logrado este empate ante un Manchester United muy aguerrido y con un gran jugador como Rashford, que parecía que se llevaba el partido. Eso sí, a la vuelta tendrá que darlo todo el Barcelona, ya que en Old Trafford el Manchester United es muy fuerte. El Ajax empató con el Unión Berlín 0-0. El Shakhtar venció al Rennes 2-1. El Sevilla, tremendo partidazo hizo el Sevilla, goleando al PSV 3-0. El Sporting de Lisboa empató con el Milan 1-1. La Juve empató con el Nantes 1-1. Y el Bayer Leverkusen cayó en su casa ante el Mónaco 2-3. Gracias, Adolfo. Recordemos que se tratan de compromisos de ida y vuelta. El que pierda la serie queda eliminado. Le queda la oportunidad entonces al Barcelona de conseguir un resultado en condición de visitante que no logró de local. Difícil la cosa. Y ya le decía, es uno de los dos objetivos esta temporada, lograr ese título de la Europa League. Pero en el Barça se está hablando sobre todo de la polémica que hay en torno a la contratación de un servicio para analizar el arbitraje. Y en este sentido, bueno, ya del tema hablamos en el día de ayer. Lo pueden hacer perfectamente los clubes. Ahora, que lo hiciera con el segundo de la comisión arbitral, pues es donde radica la polémica. Ahí está el lío. La fiscalía está investigando y no sabemos hasta dónde puede llegar este caso. ¿Alcanza a preocupar a la afición del Barcelona? Porque se está hablando incluso de que le podría caer una sanción donde perdería la categoría. Y sobre este particular ya se ha pronunciado el presidente de la Liga, Javier Tebas. Escuchemos las declaraciones de el dirigente de la Liga, el presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas. A estas horas podemos decir que entre las noticias de las facturas, las declaraciones de Andújar Oliver, las noticias de la cadena SER que llamó al principio, que tenemos que diferenciar dos temas, algunos temas claros. El primero, que evidente que en el año 2018 y en los años anteriores, las normas de compliance, que controla los conflictos de intereses, tanto del Fútbol Club Barcelona como las de del Comité Técnico de Árbitros, no funcionaron, ¿no? Porque es evidente que con lo que se está viendo, lo que hemos visto en los medios de comunicación, pues esos servicios no se debían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos que se han prestado, ¿no? Eso conlleva, en un principio, y se está hablando de si pudiese haber sanciones deportivas o no. Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones los prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años y a nivel deportivo no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo, ¿no? Vamos a ver cómo termina esa investigación. Nosotros desde la Liga vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que realice la Fiscalía, y una vez que termine la investigación, si la Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella en los tribunales correspondientes, ¿no? Y a partir de ahí tomaremos decisiones, ¿no? Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular, y si no hay querella, pues el asunto quedará archivado. Por tanto, esa es la postura de la Liga hasta las fechas de hoy, ¿no? También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional que se designe, que hay un miembro de la Liga en esas épocas que designaba los árbitros que van a los partidos, si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Enrique Negreira en alguna designación, porque lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español. Y pasaron, y ese es el problema. Entonces es verdad que de acuerdo al reglamento, de acuerdo con lo que dice Teva, el Barça se libraría de esa sanción porque ya ha expirado el tiempo en comparación de cuando ocurrieron los hechos. Ahora bien, la Fiscalía está haciendo la respectiva investigación por la vía penal, ¿no? Seguiremos atentos a este caso que sacude al fútbol español y en particular al Barcelona. Seguimos a Rodolfo Jiménez del Río con información del ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Andalucía y Tadej Pogačar está demostrando que está fuerte. En el día de ayer, el ciclista esloveno Tadej Pogačar consolidó su liderazgo en la Vuelta a Andalucía, o bien conocida como la Ruta Ciclística del Sol, venciendo de forma contundente en esa segunda etapa entre Diezma y Alcalá la Real, con un trazado de 156 kilómetros, con su línea de meta en la Fortaleza de la Mota en subida. Y es que con esto está demostrando que esta temporada viene con todo. Es cierto que en el día de ayer también hizo una excelente presentación el ciclista colombiano Santiago Buitrago, que llegó en la tercera posición, a solo 4 segundos del líder. Eso sí, quedó por detrás de Enric Max en el sprint, también 4 segundos, y en la cuarta posición llegó Mikel Landa con los mismos cuatro también Carlos Rodríguez del Ineos Greniers. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera: liderando en forma absoluta Tadej Pogačar, seguido de Santiago Buitrago, el ciclista colombiano del Bahrain Victorious, a solo 48 segundos. En la tercera posición, Mikel Landa, a 52 segundos. Cuarto, Carlos Rodríguez, a 52 segundos también. En la quinta posición, Enric Mas del Movistar, a 1:47. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con la programación de la Liga Española de Fútbol. Y esta noche arranca la jornada 22 de la Liga Española, en donde el Girona se enfrenta a la Almería y esperamos ver un durísimo encuentro. Recordemos que son equipos que se encuentran en la tabla media de la clasificación general, 9 de la noche. Y ya para mañana a las 2 de la tarde, la Real Sociedad se enfrenta al Celta de Vigo, el Betis al Valladolid a las 4:15, a las 6:30 el Mallorca al Villarreal, a las 9 de la noche y cerrando la jornada sabatina, el Osasuna recibe al Real Madrid, y el Elche arranca el domingo a las 2 de la tarde recibiendo al Español. A las 4:15 el Rayo Vallecano recibe al Sevilla. El Atlético Madrid tendrá un durísimo encuentro frente al Athletic de Bilbao, 6:30 de la tarde. Y se cierra la jornada dominical del domingo el Barcelona recibiendo al aguerrido Cádiz. Y el lunes se cierra la jornada 22 el Getafe recibiendo al Valencia Club de Fútbol, 9 de la noche. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol sacar adelante este duro encuentro para reivindicarse con su afición? Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: liderando el Barcelona en solitario con 56 puntos y alejado 8 puntos del Real Madrid, que se encuentra con 48. La Real Sociedad en la tercera posición con 42. En la cuarta, el Atlético Madrid con 38. En la quinta, el Betis con 34. Y en la sexta, y cerrando puestos europeos, el Rayo Vallecano, la sorpresa de esta liga en estos momentos, con 33 puntos.

permitiera.